Tuitear es un hombre que Dios transformó y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Cae la noche sobre la ciudad, Celiar vuelve al hogar. Solo y borracho se deja caer, los hijos lo ven llegar y pelear. Todos los días la misma ansiedad, Celiar no puede dejar. Lucha y trabaja y a nadie hace mal, pero el vino lo trae gol. El pan en la mesa jamás le faltó, Celiar siempre luchó. Hacía mosaicos y de trabajar su mano se encalleció. Pero hoy es un hombre que Dios transformó y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Jesús allá en las bodas de Caná de Galilea transformó el agua en vino, y en la casa de Celiar transformó el vino en ropa nueva para los hijos, en alegría para toda la familia, en sonrisa frente a cada mediodía. La mesa puesta y la Biblia que derrama su enseñanza. Celiar es un hombre que Dios transformó y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Hoy es distinto, la vida cambió, Celiar volvió a sonreír. Toda la vida que Dios puede dar, se la dio a Celiar. Sus manos callosas y sus pies de cal se elevan hacia el Señor y le agradecen con toda devoción la vida que Dios le dio. Y hoy lo recuerdo y lo extraño a Celiar, y en la lejanía lo escucho cantar, con su voz ronca bendice al Señor, levantando manos de trabajador. El día amanece y él va a trabajar, y Dios lo acompaña pues ama a Celiar. La plata es escasa y él ve que es así, pero nunca le robó un centavo al país. Yo sé que él un día va a estar con Jesús, su termo, su mate, su Biblia y su cruz. Celiar es un hombre que Dios transformó, un mosaico vivo del termo.